Lo que más queremos nosotros sembrar es que los buenos hábitos de vida, dentro de los cuales está la actividad física, la alimentación, el evitar tóxicos como el cigarrillo, el alcohol en manera desmedida, hacen que mejore, digamos, la expectativa de vida, la calidad con que se vive. Y para una persona que tiene una enfermedad, multiplicarlo por dos, porque hace que, digamos, la enfermedad que vos tengas se pueda llevar mejor y pueda tener la misma expectativa que tiene una persona que no tenga diabetes. Pero nosotros venimos con el tiempo, que ya hace mucho, que venimos, digamos, de trabajo en trabajo, es demostrar que la actividad física como concepto, que no es simplemente correr o hacer gimnasia, es la mejor terapia para la persona que no tiene una enfermedad, pero para la que tiene este tipo de enfermedades es un tratamiento fundamental, porque mejora todo lo que sean las actividades funcionales del organismo. Te baja la presión, te baja la glucemia, te mantiene los músculos activos para que la glucosa pueda entrar a la célula, no necesitas tanta medicación, digamos, son muchos los beneficios que tienen y que la gente lo pueda aprovechar. Entonces mañana Nicolás Arce, que es un profesor de educación física, un educador en diabetes, y el doctor Colombo, que es cardiólogo y que está en relación con el deporte, nos van a dar un taller, así que para que podamos aprovecharlo. Y no solo para las personas que tengan diabetes, sino para también otras personas que tengan una vida con tendencia al sedentarismo, ¿no? Así, esto es para mañana, pasado mañana sábado, ¿no? Sí, para el sábado a las 10 de la mañana, como siempre, así continuamos el programa. Buenísimo. Porque esto responde a un programa ya establecido. Y te vuelvo a repetir, la actividad física como actividad física, caminar media hora, barrer, bailar, andar en bicicleta, caminar en vez de andar en auto, eso hace un bienestar a las funciones del organismo, ¿no? Que no se ven, pero bueno, que cuando uno se hace un control se nota mucho.